¿Con qué otros profesionales trabajas? En nuestra salita la realidad es que tenemos muchos profesionales de distintas disciplinas, que son como ramas, ¿no? Hay algunas disciplinas que son médicas, o sea que hay médicos, por ejemplo, médicos de familia, médicos clínicos, médicas ginecólogas, qué vergüenza si me olvido de alguien. La realidad es que somos casi 70 profesionales de planta más residentes, con lo cual la verdad que son, cuando preguntaba recién qué profesionales, somos muchísimos. Y además hay un montón de personal administrativo, hay personas también de limpieza, de seguridad, o sea, somos la verdad, somos un equipo enorme. Y además tenemos los residentes.